temáticas de cine, todo el mundo y la mejor colección musical de todos los tiempos. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Escaladerson. Song for the broken hearted. Amigos, continuamos acá nomás con el Rafa y Lino. Acabamos de escuchar un gran temazo del año 2000, It's My Life de Bon Jovi, canción lanzada el 8 de mayo del 2000 como el single principal del séptimo disco de la banda Bon Jovi, titulada Crush, estrenada ese mismo año. Fue escrita por John Bon Jovi, Richie Sambora y Max Martin, y el tema en sí fue el mayor éxito de la agrupación post años 80 y que además le permitió ser accesible al público joven del nuevo milenio. Esta canción tiene un par de referencias. En una estrofa dice lo siguiente: para Tom y Gina, que nunca retrocedieron, en referencia a Tom y Gina, los trabajadores ficticios mencionados en Living on a Prayer. Y la segunda, que está en el coro, que dice: mi corazón es como una carretera, como Frankie dijo, lo hice a mi manera, parafraseando al gran Frank Sinatra y su inolvidable clásico My Way. Bon Jovi, It's My Life, del 2000, este sábado invernal del Rafaelino, el cual ya procede a llevar a cabo la primera crítica, ¿no?, del programa del día de hoy. Damas y caballeros, nuevo review en el Rafaelino, Jackass Forever. Desde el estreno de su primera película en 2002, los Jackass han decidido continuar con sus pruebas de riesgo en la pantalla grande. Luego vino Jackass 2 en 2006 y la tercera entrega en el año 2010, el cual aplicaron la tecnología del 3D. Sin embargo, esta cuarta entrega vino con fuertes cambios. Ryan Dunn murió trágicamente en el 2011. Su mejor amigo, Van Margera, cayó en un estado de depresión y alcoholismo, el cual continúa hasta el día de hoy. Mientras que Steve Bob se recuperó de su adicción a las drogas, que lo tuvo fuera de las cámaras por un largo periodo de tiempo. Con la gran mayoría del elenco reunido y con célebres invitados, el film recopila un sinfín de pruebas, bromas y accidentes. Desde Knoxville siendo atropellado por un toro, el cual vuela por los aires, que está en el trailer de la película, pasando por Eric Manaka mandándose hacia una pared falsa con una imagen idéntica a la del fondo de la vía pública, hasta los testículos de Preston Lacey siendo usados como bolsa de boxeo por un muñequito de juguete. Otro momento insólito es cuando Steve Bob usa su pene y testículos como panel de abejas humano, algo que, se dice, fue inspiración del capítulo de Padre de Familia, en donde aparece Knoxville y que el amigo de un protagonista lleva a cabo esa misma prueba. O sea, el protagonista es Peter Griffin. Una sección que llamó la atención es cuando el grupo se pone a tocar música al momento de caminar por una cinta de correr y en consecuencia todos terminan estampados contra un portón. Lo que llama la atención de esta sección es que es la única parte en donde aparece Van Margera, ya que fue despedido de la película por su comportamiento autodestructivo. Se dice que hay una escena que nunca salió a la luz, en la que aparece Van recostado en su cama, rodeado de serpientes, ya que es bien sabido de los films anteriores de su fobia hacia seres vivorales. Al fin y al cabo, Jackass Forever es el cierre de un ciclo audiovisual que causó controversia, pero que también trajo risas a una generación, el cual yo me incluyo, que tiene y tendrá recuerdos graciosos, ya sea por las pruebas en sí, como por las bromas, sean dolorosas o escatológicas. Ahí fue nomás, ¿no?, mi review de Jackass Forever del 2022, en este décimo programa del Rafaelino, que va a continuar con este tema musical del año 2011, lanzado el 21 de junio de ese año, el cual presenta al grupo Maroon 5 y la cantante Christina Aguilera. Move Like Jagger fue escrito por Adam Levine, el líder de Maroon 5, Ammar Malik, Benny Blanco y Shellback. La letra de la canción hace referencia a los movimientos del líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, así como también sus habilidades masculinas para impresionar a sus intereses amorosos. El video musical de la canción fue dirigido por Jonas Åkerlund, en la que aparecen Adam Levine junto con imitadores del cantante británico. Cuando le preguntaron a Jagger si había escuchado la canción, la condecoró como muy favorecida hacia su concepto. Muy humilde Mick Jagger, ¿no? Sí, señor. Maroon 5 con Christina Aguilera, Move Like Jagger del 2011, en este sábado invernal del Rafaelino.

Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino. Acabamos de escuchar a Jimmy Cliff con la canción I Can See Clearly Now, lanzada originalmente por Johnny Nash en el año 1972, cuyo álbum que incluía su versión original se titulaba igual que el tema, I Can See Clearly Now. Vamos a pasar un pequeño fragmento. I can see clearly now, the rain is gone. Ahora continuamos. Fue escrita y compuesta por el mismo Nash y grabado en Londres, Inglaterra, con miembros del Fabulous Five Inc. y llegó a ser número uno del Billboard Hot 100, al igual que en Canadá y Sudáfrica durante junio del 72. Aunque la versión que acabamos de escuchar fue la de 1993, interpretado por Jimmy Cliff, cantante jamaiquino de música reggae, el cual fue incorporado a la banda sonora de la película Cool Runnings, que en Latinoamérica se estrenó como Jamaica Bajo Cero. Estrenado en octubre de ese año, dirigida por John Turteltaub y protagonizada por John Candy, cuenta la historia de un equipo de jamaiquinos que participan de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988, combinando comedia con drama deportivo. Jimmy Cliff y su versión del 93 de I Can See Clearly Now, en este sábado invernal del Rafaelino. Bueno, gente, ahora vamos a hablar un poco, o mejor dicho, yo voy a expresar un poco sobre mi experiencia con los doblajes argentinos, algo que yo venía prometiendo desde hace algunos años y que los llevo a cabo de manera muy continua en este 2023. Cuando comenzaron a correr los rumores sobre una supuesta ley de doblajes en español con tonalidad argentina, muchos youtubers pusieron en marcha su creatividad y la utilizaron para realizar un ingenioso trabajo denominado doblajes argentinos. Si bien en los últimos años las continuas modificaciones de teje y maneje de los derechos de autor respecto al material audiovisual no impidió que algunos creadores de contenido usaran su capacidad para publicarlos sin problemas. Comenzaron con cosas más accesibles, como Los Simpson, El Chavo del Ocho, y animes como Dragon Ball Z, Ranma y medio, Sailor Moon, etc. Como era una atracción masiva en la plataforma YouTube, allá por principios del 2014, yo decidí hacer algunas parodias respecto al doblaje argentino. Saints Row 4, GTA Vice City, y tuvo buenas repercusiones en cuanto a visitas. No fue la gran cosa, pero las tuvo. Aún así, yo personalmente sentí que había que extraerlo de vuelta. Y como estamos en el décimo aniversario de mi canal de YouTube, este año fue el oportuno. Pero ¿de dónde surge la idea de dichas promos en mi canal? Entre 2018 y 2020 existía un canal llamado Luis Miguel 970, quien realizaba promos del youtuber Enrique Neira, conocido en la plataforma como El Guerrero de Dios, quien llevaba a cabo streamings los viernes a la noche. Este usuario editaba las promos que hacía Neira días antes del evento y lo editaba de una manera que pareciera ser una tanda publicitaria del canal Telefe en los años 90. Eso me dio la gran idea de hacer, no parodias, sino más bien traducir en español argentino material audiovisual, ya sea conocido o perdido en el tiempo. Si bien comenzó allá por el 2022, parodiando al programa humorístico como el show de autos de la BBC Top Gear, no sería hasta 2023 cuando los doblajes se hicieron más continuos. Y si bien de lo que va del año ya hice unas cuantas, decidí hacer un acto de evolución en el canal con la sección Doblajes Rafaelavisión, que no tuvo el arranque esperado, ya que no pudo presentarse como yo quería, pero que es un avance sobre la intención de subir videos más seguidos en YouTube. Una pequeña reflexión, ¿no?, sobre mi experiencia en los doblajes argentinos en mi canal de YouTube, para luego continuar, ¿no?, con la música en este podcast de Rafaelino y la que viene ahora. A ver, vamos de a poco. Tema musical del año 2004 de uno de los intérpretes de un género musical desconocido llamado música cutre, Freddie Miller. Seguramente lo habrán visto en la promo durante la semana y se preguntarán, ¿quién es Freddie Miller? Freddie Miller nació el 22 de mayo de 1967 en la localidad eslovena de Srnjan nad Koroškem, ese es el nombre. Dicha localidad cuenta con 3.600 habitantes y se puede encontrar una pequeña mansión y una ferretería del conde Tom y una cueva en donde, según una leyenda, durmió una noche el rey Madhás. Antes de ser cantante, Miller fue minero y cuando se volcó a la música irrumpió en el 2004 con su tema, a ver, Pendoni Saharat Nieja. Ese es el título, que traducido al español significa Siempre soñaste con él. Es el tema que continúa ahora, Freddie Miller, Siempre soñaste con él, Menojizar a la vieja, en este sábado invernal del Rafaelino. Сейчас и эпизочи, обнашася, куда сердца, куда мени, когда ты видим на душе, ты вспомин спит оживи, ты вспомин и полечина, кишетли, видно ты саняла нега. Meni pustila si laži, jaz pa mislil sem le na te vse noči. Vidno si sanjala njega, mi lagala vse dni, jaz pa mislil sem le na te vse noči. Когда ты видим, ко себе смеешь, встреча сиет из очи, обнаша се, куда сем синца, куда мени. Когда ты видим, на душе, ты вспомин спит оживи, ты вспомин и полечина, кишени. Vino si saia la niega, meni pustila si laži, jaz pa mislil sem le na te vse noči. Vino si saia la niega, mi lagala vse dni, jaz pa mislil sem le na te vse noči. Meni pustila si laži, jaz pa mislil sem le na te vse noči. Vino si sanjala njega, mi lagala vse dni, jaz pa mislil sem le na te vse noči. Vino si sanjala njega, desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. When you get Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalatersen, de Rafaela al Mundo. Hola amigos, continuamos acá nomás con el Rafa y Lino. Acabamos de escuchar a Earth, Wind and Fire con la canción In the Storm, canción del año 1979 perteneciente a la banda de ritmo y blues con estilo funky Earth, Wind and Fire, el cual fue incluido en el álbum I Am, lanzado ese mismo año, en el 79. Fue producido por Maurice White y compuesto por Ali Willis y David Foster. Fue considerada como la mejor canción del disco, a la vez que se la llamó como un corte bailable e irresistible. Además, se le hicieron covers por diferentes artistas y apareció en la banda sonora de la película Drumline. Drumline es un film del año 2002 en la que un joven graduado de la Universidad de Nueva York se termina convirtiendo en el líder de la banda de tamboristas de Atlanta. Fue número 58 del Billboard Hot 100 y llegó al puesto 39 en el ranking de Nueva Zelanda. Earth, Wind and Fire, In the Storm, del año 79, en este sábado del Rafaelino, el cual va a continuar ahora con algo que quería hacer sobre aquel primer video de este décimo aniversario de mi canal de YouTube. Mini review en el Rafaelino, el episodio 2 de The Night Fighter, el luchador nocturno. Finalmente, a las 22:30 horas del domingo 5 de febrero del corriente año 2023, salió a la luz el episodio 2 de la animación de Night Fighter, el luchador nocturno. La idea conceptual del capítulo fue concebida a partir de la historia que tiene en esta localidad con el deporte motor, siendo el autódromo de Rafaela la primera sede internacional de las 500 millas del Indy de los Estados Unidos, llevado a cabo en 1971. Otro dato importante del episodio fue la introducción del personaje de José Luis. Es el mejor amigo del protagonista principal, Roxuro, y se muestra como el comic relief o relajación cómica de la ficción animada. La introducción del mismo refleja el amistoso comportamiento de José Luis para verse como alguien simpático y muy compañero. Uno de los detalles que ha llamado inevitablemente la atención fue la diferencia de calidad de imagen de algunas escenas del capítulo, y esto se debe a una razón. Las tomas que se ven con pérdida de píxeles son del año 2015-2017, y para esos días aún no tenía el conocimiento respecto a la exportación de videos en alta calidad en el After Effects, con un bajo peso de megabytes. Este detalle se me fue perfeccionando con el curso de animación que realicé en el 2018, y la razón por la cual decidí conservarlos tal cual estaban era para mostrar mi evolución en la técnica de animar. Yendo al desarrollo de la trama, arranca con el encuentro de los amigos quienes asisten al evento y se suceden hechos que serán cruciales en los futuros episodios, los cuales por el momento no puedo dar detalles. De golpe, un accidente es provocado en la pista, el cual nadie sabe por qué sucedió. El corredor sobreviviente es luego asesinado por una mujer encapuchada, quien se da la fuga matando a un policía. Ambos hechos hacen que Roxuro se ponga el traje de ninja y persiga a la criminal para darle muerte a la susodicha malviviente. Y en la escena final se ve un escape de prisión ubicada en las afueras de la ciudad de Manaus, en Brasil, para aquellos que pensaban que estaba en Rafaela. Y el prisionero que huye de ahí es uno de los principales de la ficción. De hecho, al final del capítulo 3 de anoche, volvió a aparecer. No puedo explayar más nada, ya va a venir el cuarto episodio muy pronto. Mientras tanto, amigos, me voy a la pausa, pero antes vamos a escuchar este tema musical del año 1984, por el matrimonio conformado por Nicholas Ashford y Valerie Simpson, conocidos como Ashford y Simpson, perteneciente a su 11º disco de estudio que lleva el título de la canción. Solid fue escrito por la pareja, siguiendo esa misma plantilla musical, influenciado por los hits de otros artistas, incluyendo también la inflexión de los años 80. El video musical fue filmado en el famoso Central Park de la ciudad de Nueva York, con ambos cantando a capela frente a un grupo de personas. Nicholas Ashford nació en Carolina del Sur, mientras que Valerie Simpson llegaba al mundo desde el Bronx de Nueva York. Se conocieron en la Iglesia Bautista del Rock en 1964 y siguieron juntos hasta el fallecimiento de Nicholas el 22 de agosto de 2011. La canción se llama Solid, de Ashford and Simpson, y después a la pausa. Ya regresamos con el Rafaelino. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up, and now it's solid. Solid as a rock. Solid as a rock. Regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalabria Russo.